Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Bien, decíamos recién que claramente no considerábamos que fuera un detalle menor la corrupción, ¿verdad? Uh-huh. Y la manera que nos afecta. Lo que sí nos preguntábamos eran si son episodios, si forman parte intrínsecamente del modelo capitalista, son parte del capitalismo, si la espectacularidad con la que eligen mostrar estas cosas los medios por momentos, ¿no? Luego se hunden en la sombra. Esa espectacularidad tiene algún tipo de utilidad. Pensamos en Eduardo Gruner y lo convocamos, y allí está, a quien agradecemos estos momentos que nos va a dar. Buenas noches, Eduardo Gruner. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. Bueno, este es el tema. La corrupción, ¿dónde la ubica usted? La corrupción evidentemente es algo que debe combatirse, que debe denunciarse, sobre todo cuando los protagonistas o los sujetos de esa corrupción son los funcionarios públicos, son los líderes políticos, son los miembros de lo que eufemísticamente se llama la clase política, y es algo que no se puede pasar por alto de ninguna manera. Ahora, el problema es que hay que ubicarla en su contexto. La corrupción no es la enfermedad, es un síntoma. La corrupción no es otra cosa que un producto de un proceso, una estructura de producción mucho más vasta y mucho más compleja. Yo te escuchaba recién decir, es una parte intrínseca, inseparable de la lógica misma del capitalismo. Efectivamente, siempre ha sido así, aunque yo diría que está agravada en las últimas décadas por el hecho de que ese capitalismo siempre ha sido corrupto, y después podemos discutir un poco qué diferentes clases de corrupción hay, ¿verdad? Uh-huh. Aunque siempre ha sido corrupto, lo es mucho más en una lógica de funcionamiento donde la instancia dominante es el capital no productivo, sino el capital financiero, especulativo, etcétera. Entonces eso da todavía mucho más lugar a la corrupción, tanto en términos estrictamente económicos personales como en términos políticos mucho más amplios, porque no es necesario haberse quedado con un vuelto o contar plata en la rosadita para ser corrupto o tener empresas offshore, ¿no? Depende de cuáles sean los casos. No son solamente esos los corruptos, sino todos los que de una u otra manera entran en una red de complicidad que uno podría calificar de cuasi mafiosa, de protección, de desvío de la atención, y ahí también podemos hablar de la corrupción mediática, ¿verdad? Lo que hace es desplazar toda esta trama estructural, constitutiva de la lógica misma del capitalismo a los individuos corruptos. Los individuos corruptos, insisto, deben ser castigados, deben ser perseguidos, deben ser denunciados. ¿Quién podría estar en contra de eso? El problema es que hay un aspecto de lo que podríamos llamar la ideología dominante que de esa parcialidad hace la totalidad, y entonces desvía la discusión, el debate, el interrogante crítico sobre la estructura del sistema a las manifestaciones que uno podría llamar no despreciables, pero en todo caso laterales o secundarias o superficiales. Claro, y podríamos pensar entonces que ese desvío de alguna manera es lo que posibilita creer que desplazando a estas figuras todo estaría bien. Claro, hay una especie de gigantesca utopía en el mal sentido del término, pero que está ideológicamente muy interesada, que es que si terminamos con la corrupción, porque yo diría, ¿qué pasa si terminamos con la corrupción? De pronto no va a haber más hambre, no va a haber más desocupación, no va a haber más explotación, no va a haber más imperialismo, no va a haber más alienación. Es totalmente ridículo pensarlo así, o sería ridículo si uno no supiera que hay muchos intereses por detrás de ese tipo de pensamiento, ¿no? De ese truco de, como decía yo hace un momento, de tomar la parte por el todo. Hoy en día es fácil denunciar aunque esa denuncia de la corrupción también da por tierra con muchos mitos, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo hubiéramos dicho que, bueno, está bien, el capitalismo malo en todos lados, pero ahí tenemos el capitalismo de los países escandinavos, donde hay un cierto estado de bienestar, hay mayor contención, bueno, pero ahí está el primer ministro de Islandia, un país que en su momento supo castigar a los banqueros corruptos, que también, ni hablar del primer ministro de Inglaterra. Entonces, quiero insistir en que todos esos son síntomas que hay que combatir, como cualquier médico combate los síntomas, ¿no? Te da una aspirina si estás engripado, o te da un calmante si tenés dolor de cabeza, pero no de ninguna manera podemos ilusionarnos que vamos a terminar con las razones, con las causas de la enfermedad, combatiendo simplemente los efectos. Y entonces el gran peligro que forma ya parte, se ha hecho algo así como un sentido común de nuestra cultura política, es que se saca patente de progresista o de republicano consecuente o lo que se quiera decir, simplemente denunciando a los corruptos y creando la ilusión de que eso nada tiene que ver con la lógica del sistema en su conjunto. Eduardo, buenas noches. Silvia Satulowski, ¿qué tal? Hola. Mira, me quedaba pensando en esto que vos decías y yo pensaba, bueno, también habría un capitalismo transparente, ¿no? Digo, ahora están con el caballito de batalla, ¿no? Con esta idea de la transparencia. La transparencia. Exactamente. ¿Cómo lo pensás? Mira, la transparencia es un viejo mito desde los orígenes mismos. Hay una cosa que a mí siempre me hizo mucha gracia, que es que ya desde Smith y Ricardo, desde, ¿no es cierto?, la ilustración escocesa del siglo XVIII, se habla de la transparencia del mercado. Es decir, el mercado parece ser que con su espontaneidad hace transparentes todas las fuerzas que se mueven en él, la fuerza de la oferta y la demanda, que es la que ordena. Ahora, los mismos que hablan de eso hablan de la mano invisible. Entonces, es muy gracioso ese lapsus. Claro. Es que todo es transparente, pero hay una manito que por abajo, claro, de la mesa mueve los hilos, ¿no? Que no se ve la manito. No se ve, claro. Por definición es invisible. Entonces no se entiende cómo puede ser transparente algo que está manejado por una mano invisible. Bueno, quiero decir, no importa, es casi un chiste anecdótico esto, pero que da buena cuenta de estas contradicciones irresolubles, ¿no es cierto?, en el discurso mismo del sistema y de la conexión, diría yo, que hay entre el fenómeno como efecto, que es la corrupción, y la compleja trama de causas que dan lugar a esa corrupción y que se articulan de las maneras más inesperadas. Yo decía recién el problema del capitalismo, eso que se llama el neoliberalismo, que es que es una forma del capitalismo. El neoliberalismo es el capitalismo que tenemos, claro, desde hace varias décadas, solo que se ha elegido llamarlo así para no hablar directamente de capitalismo. Uh-huh. Parecería que habría otro capitalismo no neoliberal que evitaría cosas como la corrupción. Pero no es así, todo va absolutamente ligados. Muy interesante, muy ¿cómo decirte? Muy interesantemente sintomático, simbólico, para circunscribirnos a nuestro país, lo que ha sucedido en los últimos días, cuando vos tenés que, por un lado, los senadores han votado esa verdadera entrega de los últimos resquicios de soberanía nacional ante los fondos buitres, ¿no es cierto?, con una mayoría que incluyó a una importante parte de la oposición, y a los pocos días, otra vez, en diputados, una mayoría que también incluye una importante parte de la oposición, vota en contra de la propuesta del proyecto, de, en este caso de la diputada Bregman, de que comparezca Macri, ¿no es cierto?, en el Congreso a dar explicaciones por sus empresas offshore. Entonces, la complicidad con el capital financiero va inmediatamente atada a la complicidad con el lo que podríamos llamar el lado oscuro, el lado no tan transparente, claro, de esa misma lógica, ¿no? Lo que pasa es que en el imaginario popular es como que todos estamos de acuerdo en que hay que ser transparente, no importa qué pase, ¿no? Pero en este capitalismo transparente, así como en otro momento estábamos todos de acuerdo en un capitalismo más humano. Claro, claro, pero es que el capitalismo no puede ser transparente. La opacidad del capitalismo es una cosa constitutiva, de la misma manera que lo es los límites que pueden ser, según las ocasiones, más o menos flexibles, del humanitarismo del capitalismo, que francamente no sé qué querría decir eso. Claro, claro. Pagarles mejores sueldos a los obreros, bueno, claro, claro, sí, hay que defender que se les pague mejores sueldos a los obreros, pero siguen siendo obreros explotados por el capital, ¿no es cierto? Sí, sí. Exactamente. Sí, sí, de hecho hay zonas donde se les paga mejores sueldos, no, a los obreros. Por supuesto, claro. Y eso claro, no cambia, bueno, no cambia la relación. Son zonas que, fíjate vos, que coinciden, esto también es algo que hay que examinar. Cuando se habla de la globalización, bueno, hay un gran pensador que se llama Samir Amin, que dice, bueno, traduzcamos, dejémonos de eufemismos y traduzcamos ese término de globalización a lo que realmente es, que es lo que él llama la mundialización de la ley del valor del capital. Eso es la globalización. Ahora, esa mundialización es falsa. No existe ninguna globalización. No puede existir esa globalización. Porque hay por lo menos, hay más de uno, pero hay por lo menos un resorte fundamental del funcionamiento del capitalismo que no puede estar globalizado, y eso es la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? La fuerza de trabajo no puede estar globalizada, porque si pudiera estar globalizada la fuerza de trabajo, vos no entenderías todos estos dramas, estas verdaderas tragedias que no pasan solamente por las guerras, o en todo caso las guerras son un efecto de esa estructura, y los inmigrantes moviéndose, sí, sí, por todo el mundo, porque claro, si realmente hubiera globalización, ¿qué podría impedir que un marroquí, ¿no es cierto?, se fuera a trabajar a Dinamarca, donde seguramente le van a pagar mejores salarios? Sin embargo, eso no se puede hacer. La fuerza de trabajo no se puede globalizar, y da la casualidad que aquellos lugares donde se obtiene la verdadera diferencia, que son las zonas donde la fuerza de trabajo es peor paga o es súper explotada, coinciden históricamente con las zonas que fueron en algún momento colonias y hoy son semicolonias o víctimas, ¿no es cierto?, de esa mal llamada globalización. Claro. Usted habló en algún momento de otras formas de corrupción, no solamente a las que estábamos poniendo de ejemplo, que son las que han abundado en la agenda mediática esta semana. Claro, sí, porque está no solamente tenés la corrupción Habría que definir mejor ese término de corrupción, ¿no es cierto? Y ampliarlo, ¿no? Normalmente tenés la corrupción estrictamente económica, que tiene que ver con el bolsillo personal de los individuos corruptos, sino que tenés una corrupción política que consiste centralmente en esta complicidad de aquellos que, aún cuando desde el punto de vista estrictamente económico, como individuos, puedan no ser corruptos, no cobrar cometas, no quedarse con retorno, como se decía en una época, aun cuando desde ese punto de vista fueran perfectamente honestos, son cómplices, digo, todos estos senadores o diputados que han votado eso, esas cosas que decíamos hoy, son cómplices objetivos, y forman parte de una trama de corrupción política. Y existe la corrupción mediática, que son todos esos medios que protegen, disimulan, desplazan la discusión, como decíamos hace un rato, para proteger lo más posible no solamente sus propios intereses, porque también lo hacen por razones ideológicas, simpatías políticas. Bueno, yo puedo entender las ideologías y las simpatías políticas, pero no al extremo de que se corrompa, en este caso, la función de información periodística o de investigación o lo que fuera, y en el otro caso que mencionaba, la obligación política de representar realmente lo que hay que representar, ¿no es cierto? Me quedaba pensando en la corrupción subjetiva, ¿no? En cómo esto también, digamos, se trama en las relaciones interpersonales. Sí, claro, porque se crean este tipo de, que yo decía, de complicidades objetivas, ¿no? Finalmente uno termina no sabiendo, y esto me parece que es un poco lo más terrible desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una subjetividad colectiva o una cultura política, se termina no sabiendo estrictamente dónde están los límites, ¿no? Se transforman en sentido común cosas que habría que empezar por interrogar críticamente, que deberían estar cuestionadas, ¿no? Entonces uno termina discutiendo si el presidente, por ejemplo, tiene o no acciones de la empresa esta, si cobró o no un salario por su supuesta función en esa empresa, y ya no se discute más la pertinencia o no de que tenga una empresa. Claro. ¿No? Claro. Todo el problema es si ganó más o menos plata con esa empresa, no si la está bien o mal que la tenga aunque no haya ganado un centavo, siendo el presidente de la nación, entendámonos, ¿no? Esta impregnación en la subjetividad de la que hablaban hace un momento podría traducirse en un término que yo escuché de hace muchísimos años, no sé si está pasado de moda o no, ese roban pero hacen. Sí, claro. Claro, el problema es cuando ni, además de robar, no hacen. Claro, sí, sí. La cosa puede empeorar. Claro. O mejor dicho, porque tampoco hay que ser tan simplistas, hacen un montón en perjuicio de los sectores populares, de lo que está pasando hasta ahora, ¿no es cierto? Sí. Por lo menos con este gobierno. Con lo cual no estoy disculpando las corruptelas o los errores o las cosas mal hechas o los límites de gobiernos anteriores. Lo que estoy diciendo es que es una absoluta hipocresía plantearse hemos llegado a una especie de diferencia absoluta cuando todo lo que se está haciendo, no hay una sola medida que nadie pueda honestamente citar en favor de los sectores populares o de los más necesitados o como se los quiera llamar. Sí. Gruner, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias. Eduardo Gruner, sociólogo, ensayista, crítico cultural, doctor en ciencias sociales de la UBA. Agradecido yo también, profundamente, porque realmente me quedé con una cosa. A ver, Cuando yo era chico, vivía en las afueras de una ciudad que se llama Montevideo, y allí, entre casa y casa, se acostumbraba a poner una suerte de seto con una planta que se llamaba transparente. Acá también se llamaba transparente. No, yo no la conozco. No, nunca la vi. No creo que acá pueda crecer esa planta. Pero a mí me fascinaba, porque además yo no veía nada para la casa del vecino. No. Y nunca entendí por qué se le llamaba transparente a esa casa. ¿Y cómo mismo, era? Era un seto. Un seto típico. ¿Pero se llamaba así o los uruguayos? No, es probable que solamente en cosa la de Uruguay. Era un eufemismo oriental. Puede ser. Es muy probable que también fuera un eufemismo y que yo era muy pequeño para entender eufemismo, ¿no? Yo miraba aquello y decía, ¿cómo es transparente? ¿Será transparente? Yo no veo esto? Nada. ¿Será para transparente otro. Esto? Claro, para ver al vecino. La vecina tenía que dar toda la vuelta, salir a la calle y llamar. Ya que nos criticaron, nos vamos con el tiempo no pasa, la versión. Cada tanto hay que ponerlo porque uno vuelve a sentir la misma sensación. El tiempo no pasa. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. No. Para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se encogen, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos. Compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo